a ver qué soy, qué soy. Asombrosamente claro y claro. Las manos que no me sostienen. Los balbuceos de los que soy capaz. Los balbuceos de los que soy capaz. El son crucificado alimenta mi visión de mí mismo. Alimenta mi visión de mí mismo. Ese mí que me define. La tristeza que soy, que soy. Esto que claramente se corrompe. Esto que claramente es incapaz de mover un dedo y defenderse.